Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a una transmisión en vivo en donde llevamos, como hace muchos años, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo, ahora en esta temporada 2019, en un programa muy interesante previo a la Semana Santa, que tiene que ver justamente con esta celebración religiosa. Y lo que vamos a ofrecerles el día de hoy es la misa solemne de Ludwig van Beethoven, en donde dirigirá Interesante. Soy Paco Aragón y reciban los saludos de quienes hacemos posible esta transmisión. Me estoy refiriendo al equipo de producción, capitaneado por el maestro Ernesto Colino, que está a mi lado. También de Antulio García, que se encarga en la producción de piso. A Alan Vallejo en la cuestión de la ingeniería técnica. Por supuesto, también a Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía una noche anterior y del ensayo final para que esta noche podamos, y como todas de los conciertos, podamos llevar hasta ustedes el concierto con toda la originalidad, como si usted estuviera en la sala Tlacna, en alguna butaca, porque la verdad este trabajo, que si bien a lo mejor usted no lo sabe, pero implica mucha dedicación, ya que hay que venir a microfonear, checar qué tipo de dotación instrumental utilizará la orquesta sinfónica, si hay algún solista o varios, en fin, siempre es importante tener conocimiento de causa de qué es lo que va a acontecer musicalmente con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y los programas que nos ofrece cada viernes desde hace muchos, muchos, muchos años. Saludamos también a nuestras radios hermanas, a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, también a la Radio Nacional de Colombia, quienes hacen el favor de llevar esta producción radiofónica hacia las latitudes donde ellos tienen su cobertura. De verdad que nos da muchísimo gusto tener una audiencia en estos lugares y, bueno, saludarlos cordialmente y también brindarles la forma de contacto para que nos envíen un mensaje. Ustedes saben que siempre se los pido, porque tener comunicación con nuestra audiencia, si es que no pudieron venir en vivo a Tlacna, Centro Cultural, a escuchar la Sinfónica de Jalapa, pues lo pueden hacer desde sus hogares o en sus autos, o en donde ustedes puedan acceder a la señal de radio, si es que lo hacen por la frecuencia modulada, o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. La forma de contacto: 2281-040477, repito, 2281-040477. Envíenos un mensaje por WhatsApp y nosotros estaremos cerrando este círculo de comunicación, que nos encanta saber que tenemos una audiencia cautiva que disfruta de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Como le comentaba, este concierto será una única obra. La que vamos a escuchar es la misa solemne de Ludwig van Beethoven, y como la misa propiamente dicha tiene los movimientos el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. Tendremos solistas en esta obra también, como lo son Lorena Flores, que es mezzosoprano, Rosa Muñoz, mezzosoprano, Orlando Pineda, tenor, y Carlos López, barítono. También acompañados por el coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por el maestro Noel Josafat García Melo, todos bajo la batuta del director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Y bueno, hablar de Ludwig van Beethoven es hablar de una de las glorias musicales que ha brindado a la humanidad Ludwig van Beethoven es un ejemplo no solamente de un gran músico, sino de un ser humano excepcional que, a pesar de tener esta limitante de la sordera, aún con todo eso pudo legarnos música maravillosa, como es el caso de esta misa solemne, o como lo puede ser también algunas sinfonías, o esa sinfonía que digamos es la favorita de muchos, que es la novena sinfonía coral, en donde hemos escuchado este poema maravilloso que es la Oda a la Alegría. Bueno, la misa solemne. Esta misa está compuesta en re mayor, opus 123, y fue compuesta por el compositor alemán entre 1819 y 1823, escrita casi al mismo tiempo que su novena sinfonía. Es el segundo arreglo de misa de Beethoven después de la misa en do mayor, opus 86. Esta obra está dedicada al archiduque Rudolf de Austria, nombrado en esa época arzobispo de Olomouc. Su estreno tuvo lugar el día 7 de mayo de 1824 en San Petersburgo, bajo los auspicios del mecenas de Beethoven, que en ese momento era Nikolai Galitzin. El propio compositor dirigió el 7 de mayo de 1824 en Viena una interpretación incompleta que incluyó el Kyrie, Credo y el Agnus Dei. En general se considera uno de los mayores logros del compositor, junto con la misa en si menor de Bach. Son las mismas más significativas del periodo de la práctica común. El director Wilhelm von Wangler refirió que esta obra en su repertorio era maravillosa, pues dijo ser incapaz de obtener un resultado que hiciera justicia al mensaje y a la grandeza de la que consideraba la mejor obra de Ludwig van Beethoven. Esta misa, como le comentaba, fue concebida para la investidura como arzobispo de Olomouc del archiduque Rudolf de Austria, quien era hijo del emperador Leopoldo II y alumno excepcionalmente aplicado de Ludwig van Beethoven en composición y piano. Beethoven comenzó a componer su misa solemne en 1818, a la edad de 48 años, cuando su sordera era casi total y su soledad cada vez mayor. La pieza es contemporánea de la sonata Hammerklavier, la novena sinfonía y las últimas tres sonatas para piano, y conforme a Bruno Walter, esta es una época de excepcional gravedad en la que el compositor alemán se ve absorbido en las profundidades y abismos de su propio ser, pero eso no es de extrañar que su misa solemne sea una de las obras con mayor urgencia, donde, como el mismo compositor quería, la música deja de ser absoluta y se convierte en un vehículo para expresar cualidades y preocupaciones humanas. Esas preocupaciones que, en el caso de Beethoven, tienen que ver con la conciencia que cualquier ser tiene del dolor en el mundo y su contraposición con la idea cristiana de Dios como el amor perfecto. Bueno, si ustedes escuchan algunos sonidos extraños, no tan extraños, porque bueno, finalmente estamos en el ámbito musical, pero seguramente escucharon al coro vocalizar, algunos solistas también están vocalizando, algún instrumento de viento que está fuera de nuestra cabina también haciendo pues lo que es necesario, que es calentar antes de entrar a tocar. Pues bueno, eso es parte de la magia que nos brinda Tlacna y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, nosotros los disfrutamos muchísimo, espero que ustedes también. Nos están escuchando de Aguascalientes, muchísimas gracias, mandamos un caluroso saludo y un gran abrazo. Ya se escucha muy bien por internet, saludos desde Aguascalientes, muchísimas gracias, de verdad, nos alienta el hecho de saber que nos están escuchando y que disfrutan ampliamente, así como nosotros, transmitir y escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que siempre hay que decirlo, es el organismo sinfónico más antiguo del país y que justamente este año cumple 90 años de labor ininterrumpida, y que por eso todo este año, todas estas temporadas de conciertos, pues son de celebración, y donde nos encontramos obras representativas de los grandes compositores, como lo son en esta ocasión la misa solemne de Ludwig van Beethoven, u otros estrenos incluso en Jalapa, o estrenos en México, o estrenos mundiales. Esto evidentemente siempre enriquece el acervo, no solamente de la cuestión sinfónica, sino también el hecho de brindar tanto al público que se da cita a Tlacna, Centro Cultural, que es la sala acústica diseñada por la Sinfónica de Jalapa, o para nuestra audiencia, nuestra frecuencia, o allá en Aguascalientes, o allá en Chihuahua, o en Colombia. Bueno, que disfruten muchísimo esta labor ardua de la Sinfónica de Jalapa, porque déjenme decirle, hacer una programación cada año siempre se está diseñando que sea muy equilibrada, que podamos escuchar compositores tan que no son, digamos, familiares y que se tocan recurrentemente, o escuchar novedades en el ámbito de la composición incluso. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder llevar hasta ustedes esta transmisión. Volviendo al tema de la misa solemne de Ludwig van Beethoven, déjeme decirle que originalmente iba a estrenarse el 9 de marzo de 1820, pero no fue terminada a tiempo. La obra entonces fue estrenada el 7 de mayo de 1824, con una ejecución parcial con la Novena Sinfonía. La versión definitiva solo se conoció por completo en el año de 1830, después de la muerte de Beethoven. Los derechos de la obra fueron adquiridos por 600 florines y años después casi 200 editores solicitaron copias de la misma por 50 ducados cada una. Esta obra no es muy interpretada en directo, ya que su dificultad para los cantantes del coro es extrema. Imagínense lo que acabo de decir. No es muy recurrente porque implica una complejidad para el coro. Sin embargo, la Sinfónica de Jalapa la ha interpretado, no digo, digamos, tan asiduamente, pero sí hemos escuchado varias versiones con diferentes directores. Y el hecho de que la presenten esta noche, pues habla también de lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, la gran solvencia musical de la Sinfónica de Jalapa para abordar todas las obras de todos los géneros y de muchos compositores. Como le comentaba, pues no es muy interpretada en directo por la dificultad que le implica a los cantantes del coro. Algunos críticos incluso pensaron que esta partitura ponía de manifiesto que Beethoven no sabía componer para coro, ya que en esta obra extremaba los registros y los esforzaba en exceso hasta el punto de la extenuación, al punto de que algunos críticos incluso afirmaron que la misa exhibía sonidos herejes y no aptos para una misa. Otros piensan, sin embargo, que incluso la capacidad de la voz humana ponía límites al talento creativo de este genio. Pero por el contrario, los críticos más actuales afirman que esta pieza lleva todo el peso de su nombre, ya que se le considera una obra verdaderamente solemne. Y se ha llegado a considerar que esta obra es la mejor misa jamás creada, alcanzando momentos nunca antes usados en una misa y abrazando sonidos verdaderamente celestiales y potentes. Imagínense entonces lo que vamos a escuchar en vivo, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el coro de la Universidad Veracruzana, en una sala diseñada para que todo sonido, por más pianísimo que sea, sea escuchado a la perfección en cualquier sitio donde está ubicada una butaca. Hay unas discografías, en el ámbito de la discografía, déjeme decirle, la han grabado infinidad de directores y orquestas. Bueno, estamos escuchando el protocolo de protección civil. Esto nos indica que ya en breves minutos habremos de empezar a escuchar la interpretación de la Sinfónica de Jalapa y de la Misa Solemne de Ludwig van Beethoven. Pero le comentaba con respecto de que existen varias grabaciones interesantes en el ámbito de esta Misa Solemne. Podemos mencionar la de Arturo Toscanini, grabada en 1953 por la NBC Symphony Orchestra de la RCA. En 1955, Carl Böhm, la de la Armónica de Berlín. Hay una grabación de 1955 por la Deutsche Grammophon. También existe una versión de este director emblemático también, Herbert von Karajan, con la Orquesta Filarmónica de Viena, esto en un registro de Testament. En el año de 1963 también Otto Kemperer con la Orquesta Filarmonía tiene una versión de Testament también. Y bueno, existen muchas versiones, también Walter Wand, Otto Kemperer hizo otra versión, Carl Böhm hizo una otra versión en el año de 1974 con la Filarmónica de Viena en la Deutsche Grammophon también. Herbert von Karajan volvió a grabarla con la Filarmónica de Berlín, pero en esta ocasión para la disquera EMI Classics. También Carlo Maria Giulini tiene una versión del 75 con la Orquesta Filarmónica de Londres, también por la disquera EMI Classics. También Sir Colin Davis tiene otra versión con coro y orquesta de la Sinfónica de Londres también, pero para el sello Philips. Y por supuesto no podía quedarse atrás, por decirlo de una manera coloquial, este excelente director también desaparecido, pero que también dejó un legado muy interesante. Me estoy refiriendo al director norteamericano Leonard Bernstein, que tiene una versión con la Orquesta Real del Concertgebouw, también para la firma Deutsche Grammophon. O Herbert von Karajan, que en el 79 volvió a hacer otra versión con la Filarmónica de Berlín, también esto, digamos, en una primera versión, por decirlo de alguna manera, estoy hablando de 1979, entonces imagínense cuando empezaban a circular los discos láser o los DVDs. Hay una versión de Henry von Karajan, pero bueno, vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, quien por lo regular tiene esta muy buena costumbre de comunicarse con la audiencia en vivo en el Tlacna para dar a conocer algunos pormenores de las obras. En este caso nos va a platicar seguramente algo muy interesante con respecto de la obra de Ludwig van Beethoven, y que es la Misa Solemne. Y escuchamos el aplauso. Y le recuerdo que estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada de Radio UV, pero bueno, parece ser que van a entregar unos reconocimientos. Buenas noches a todos. Vamos a ver, vamos a escuchar. Es una noche memorable por una serie de razones. La primera, claro, aparte de la misa, es que hoy el último día de la nuestra compañera Cecilia, que se va a jubilar. Cecilia ha estado en la orquesta, son 31 años, y se jubila finalmente para empezar un nuevo capítulo de vida. Bastante joven, como puedo decir. Llegó aquí, tenía 3 años de edad. Se está jubilando bien jovencita. Va a empezar un nuevo momento, y queríamos agradecer por todos estos años, por la compañera que fui, para la persona también que fui conmigo siempre, por el apoyo que siempre recibí. Pero yo estoy seguro que puedo hablar en nombre de la orquesta por todo el apoyo y toda la ayuda y toda la presencia que siempre has tenido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, escuchamos este reconocimiento que le entregaron a la flautista principal, que es Cecilia Valdés, quien cumplió 31 años ya de servicio en la Sinfónica de Jalapa. Cecilia Valdés, una talentosísima flautista, yo la conocí cuando llegó a Jalapa justamente, y hizo un examen de oposición para la Sinfónica de Jalapa y quedó, y desde entonces ella ha contribuido con su talento y su compromiso musical a la Sinfónica de Jalapa, interpretando una infinidad de obras que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues ha brindado durante este tiempo en que Cecilia Valdés ha sido la flautista principal. Bueno, le comentaba que hay una versión en un DVD, en esos discos láser. Usted recuerda que antes de los DVDs propiamente dichos existían unos discos que eran como long plays, pero eran DVDs, eran discos láser se le llamaba, y hay una versión de Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín, eso del año del 1979, muy interesante, de la Misa Solemne de Ludwig van Beethoven. Hay otra 10 años después, en la cual John Elliott Gardiner, con el coro Monteverdi y la Orquesta Revolucionaria y Romántica, esto grabado en el sello Deutsche Grammophon y también en el sello Archive Production. Hay otra versión de 1991 con James Levine de la Filarmónica de Viena, esto en el sello de Deutsche Grammophon, y otra del 92 con Nicolas Harnoncourt. Bueno, ya estamos escuchando los aplausos. Seguramente, déjeme comentarle, porque también es importante que usted sepa que ahorita estamos haciendo gala de la cuestión auditiva únicamente, porque para que yo le pueda narrar qué es lo que pasa en el podio de Tlacna, tenemos un monitor en donde nuestros compañeros de televisión universitaria nos brindan una señal de sus tiros, de sus cámaras, y podemos ver qué está pasando. Pero ahora, con esto de la Feria Internacional del Universitario, no tenemos la asistencia de TeleUV, y entonces pues solamente estamos escuchando qué es lo que está pasando, y no estamos imaginando lo que ocurre en el escenario. Por lo regular, siempre después de hacer un reconocimiento, entra el maestro Mijael Medved, quien es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, y a quien le toca hacer la afinación correspondiente antes de entrar a tocar la obra propiamente dicha. Entonces estamos como este personaje célebre, digamos, haciendo la distancia necesaria, un personaje que le gustaba el béisbol y que era el mago Septién, quien se echaba partidos de béisbol de memoria y hacía las jugadas con sus libretas y con sus anotaciones, de tal manera que podía usted pensar que él estaba viendo qué es lo que pasaba en un campo de béisbol, pero efectivamente no estaba pasando nada, y simplemente él podía hacer ese ejercicio de contar un partido de béisbol. Nosotros, digamos, no tenemos esa esa habilidad tan acentuada, pero sí podemos imaginarnos qué está pasando. Ahorita seguramente los músicos de la Sinfónica de Xalapa están agradeciendo y felicitando a Cecilia Valdés por esos 31 años de compañerismo y de compartir la música, de disfrutarla y de comprometerse. Seguramente porque, déjeme decirle, en el ámbito musical puede haber diferencias, pero por lo regular siempre la fraternidad es lo que está presente y en este caso no puede ser de otra manera. Felicitar a un amigo, a un compañero que compartió la vida en el ámbito musical, pues siempre es de reconocerse. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, ya ustedes están escuchando el sonido del oboe, este la de 440 Hz, que sirve de referencia para la afinación no solamente de la Sinfónica, sino también de cualquier otra agrupación musical. Y que, como siempre lo comento, este sonido y esta masa orquestal, que si bien no es un acorde propiamente dicho, pero siempre nos pone en esa disposición de decir, bueno, me voy a acomodar en mi butaca o me voy a acomodar bien la almohada si es que estoy en mi casa escuchando la radio o la internet. O sea, este sonido nos indica que debemos ponernos en la actitud pues de solaz para poder disfrutar, en este caso, un concierto sinfónico. A mí quiero saludar a mis amigos de Coatepec, sobre todo a Pepe Clement, a Toño, a Miguel, a Rosy, a su mamá. Me están mandando saludos. Muchas gracias, Pepe. Les mando un abrazo con mucho cariño. Pues bueno, ya ha finalizado la afinación que le comentaba. Y solamente nos resta escuchar el nutrido aplauso que siempre, siempre se le brinda al director cada vez que entra. Y eso nos indicará que, bueno, ya empezaremos a escuchar la misa solemne de Ludwig van Beethoven. Le voy a reiterar cómo está constituida. El Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Tendremos como soprano a Lorena Flores, mezzosoprano Rosa Muñoz, al tenor Orlando Pineda, al barítono Carlos López. El coro de la Universidad Veracruzana, bajo la batuta de Josafat García Melo, director. Y todos en los buenos oficios de Lanfranco Marcelletti. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo. Vamos a escuchar. Thank you.

Pues con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la misa solemne Opus 123 de Ludwig van Beethoven, en la interpretación de Lorena Flores como mezzosoprano, Rosa Muñoz soprano, Orlando Pineda tenor, Carlos López barítono, el coro de la Universidad Veracruzana, todos bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Una obra magnánima del genio de Bonn, una obra bastante difícil tanto para la orquesta como para el coro y para los solistas. Sin embargo, esta noche hemos sido testigos del el excelente desempeño musical tanto de la orquesta como del coro y de los solistas, y definitivamente por el aplauso que estamos escuchando, el público que asistió a Tlacna Centro Cultural, que es la sede de la Sinfónica de Jalapa, pues está complacido con esta interpretación de esta obra que, como le comentaba al principio de la transmisión, no es una obra muy recurrente dado la complejidad que tiene tanto para el coro, para la orquesta. Y bueno, qué bueno que dentro de la programación de la primera temporada de conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y haciendo alusión a la semana que viene, que es la Semana Santa, pues bueno, dejar una muestra del talento de nuestra querida orquesta, que vale la pena reiterarlo. Este año estamos festejando todo el año el 90 aniversario de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, que inició funciones, por decirlo de algún modo, el día 23 de agosto del año 1929. Y bueno, hasta este momento, con éxitos insuperables. Soy Paco Aragón, y a nombre de todo el equipo de producción que hace posible la transmisión en vivo de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, nos despedimos agradeciéndole infinitamente el favor de su atención y esperando que siga sintonizando la Radio Universidad en el 90.5 de frecuencia modulada, con una programación diseñada para el buen gusto. Y bueno, seguimos escuchando esta ovación tan nutrida y muy merecida, porque, como le comento, es una obra bastante difícil, no se tiene la oportunidad de escucharla a menudo, y qué bueno que esta noche Radio Universidad Veracruzana pudo llevarla hasta sus hogares o donde usted nos pueda sintonizar. Saludos también cariñosos a nuestras radios hermanas, y regresamos a Clavijero 24, sede de Radio UV, 90.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México. Thank you.